desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y el crepúsculo en Formosa. Será la medianoche en Mar del Plata, y a través de la red satelital de Farco, también sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad que pueda decodificarlo y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. En un futuro lejano, cuando el sol sea demasiado peligroso para que la vida permanezca en la Tierra, se hará necesario que el desarrollo de la tecnología posibilite la creación de un nuevo entorno en el cual puedan habitar nuestros descendientes. Eso sí, si aún existen, habiendo superado las guerras, la adicción a las drogas y la costumbre de estar en compañía de la mujer de Tokio. recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. La presencia de algún desequilibrio termodinámico es esencial para la continuación de la sociedad organizada. Pero la segunda ley de la termodinámica asegura que aquellas regiones del universo en las cuales la vida tenga un entorno adecuado serán cada vez más difíciles de encontrar, lo cual nos pone en la disyuntiva de preocuparnos o simplemente dedicarnos a roquear en el cosmos. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en la mañana de Capilla del Monte, Córdoba. Vaya el agradecimiento también a Silencios Ordenados, que nos ha dejado su trabajo Breves Historias de Tristes Verdades. Bueno, lo escucharemos y después quizá lo programaremos aquí en Big Bang. Aunque existen muchos medios para que una comunidad tecnológica pueda aumentar su longevidad mediante preparaciones y arreglos prudentes, parece que no hay manera de evitar el declive del universo por más que se aplique cualquier método instrumental. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. los mismos principios de la física que regulan la desintegración inevitable de la actividad ordenada se aplican también al universo como un todo, el cual se está apagando gradualmente y terminará definitivamente, quizá algún día. El Big Bang. cariño y afecto para todos aquellos que nos escuchan a través de FM 98.1 La Nueva en el crepúsculo formoseño. Seguramente hay pocas conclusiones en la ciencia más profundas que la predicción de que el universo está predestinado a morir. Incluso hasta se puede establecer alguna idea de cuándo ocurrirá en términos de tiempo. Esto ha provocado que Leo esté preguntando continuamente, ¿alguien sabe qué hora es? Nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Jadis es conocida como la Bruja Blanca, personaje ficticio de las Crónicas de Narnia. Pero también es el nombre de una trascendente banda perteneciente al movimiento neoprogresivo junto a IQ Pendragon y Marillion. Jadis, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. El principio en que se basa la ciencia para predecir el final del universo es la segunda ley de la termodinámica, que es a su vez el regulador de la actividad natural más fundamental que conoce la humanidad y que le permite disfrutar, entre otras cosas, de este maravilloso mundo. Medianoche marplatense a través de 89.7 FM de Rock. También sale nuestro mensaje al confín del universo. Saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de esa señal. La aplicación de la segunda ley de la termodinámica ha determinado la evolución de sistemas tan diversos como seres humanos, estrellas y el mismo cosmos, aunque de alguna manera parezcan heridas del destino. Sotto tra i rebelli, ecco un pesto con le ginture fatte a pietra. Lluvias de Almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El progreso hacia el equilibrio y la entropía máxima está escrito dentro del comportamiento de todas las cosas. A nuestro alrededor vemos cómo el universo lenta pero inexorablemente se va apagando, cosa que se percibirá incluso hasta en el brillo de Orión. puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. A través de la red satelital de Farco también sale nuestro mensaje al confín del universo. Los astrónomos creen que precisamente el universo nació hace 10 o 20 mil millones de años. Esa historia parece estar escrita en tus ojos. Ladies and gentlemen, Nick DiVigilio. You know, moving, grooving, woohoo, you know. Love, I get so lost sometimes. Thank you.